Pasión escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Programa 497 de Operación Escuchar. ¿Cómo le va, Julián Ellenzweig? Muy bien. Bien. Abriendo y cerrando la transmisión. Prácticamente. Hoy no tenemos vecinos, somos parias. Así es, la hoy tribu. No tuvimos asado. Extrañamos muchísimo el olor asado de los miércoles a la noche. No ha venido la gente con... Seguramente por estas cuestiones de las retenciones al campo y la carne y el precio de la carne que seguramente fluctúa. En solidaridad entonces con los grandes terratenientes han levantado el programa. Nos solidarizamos nosotros también con todos los sectores de poder. Especialmente con la familia Martínez de Oz, que son los más amigos nuestros. Hasta tienen su merecidísimo pabellón en la sociedad rural argentina. Sociedad a la que pertenecemos, tenemos acá nuestro carnet para atestiguarlo. Nuestro único vecino ha sido el señor Mancini. Así es, a quien invitamos cordialmente a participar del ciclo de Sessions. Mancini, el jingle para Tretaihu es ese. No busques más, es ese. Ese es el jingle de Tretaihu. Rica yerba, de paso mangueamos un paquete. Un canjealoso. Como que no. Una vez por semana, pero, no es un gasto tampoco tan excesivo. Pero más que a Tretaihu, bancamos a Mancini. Es un compositor de los mejores que hemos escuchado últimamente. ¿Podría ser tranquilamente la apertura de Operación Escuchar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Invitamos entonces a Mancini a que componga el nuevo jingle de apertura para Operación Escuchar. Pero... Sí. Tenemos en esta nueva temporada de Operación Escuchar una nueva modalidad de apertura. Así es. Esto es, al no tener dinero en efectivo, apostamos al capital simbólico. Ahí está. Suena lindo, pero no paga los impuestos. Es como la bolsa, entonces. Es cierto, en cierto modo. Pero menos redituable. Ah, ya me parecía. En lo artístico sí es muy redituable. ¿Por qué? Porque apostamos por algunos artistas. Así es. Y uno por el que venimos apostando desde hace rato, desde que lo conocemos prácticamente, es el señor Pablo Dacal. Hablando de cantautores como Mancini, Pablo Dacal también es un cantautor. En este caso un cantautor con orquesta, ya que ha habido una nueva movida en los últimos 2-3 años de cantautores con orquesta. Tipos que salen a la escena... tranquilamente con su guitarra acústica o también con una pequeña orquesta de cámara detrás. Y el caso de Pablo Dacal puede ser también Pablo Greenhot, es otro de los artistas que suele hacer presentaciones en ese estilo. Jano Zeitún. Jano Zeitún, formando parte de la Alvisinger Big Band. Y le nombré a Greenhot porque Greenhot está encargado de los arreglos en el último disco de Pablo Dacal, La Era del Sonido, un disco que esperamos durante mucho tiempo y que finalmente salió. Junto con Manu Lup, un compañero de ruta de Pablo Dacal, de Rubín, de muchos artistas, un tipo multiinstrumentista. Y La Era del Sonido es un disco que salió hace poquito, salió comentado en varias publicaciones, salió en la Rolling Stone, en La Mano, en un par de publicaciones dedicadas a la música, y nosotros sentimos que, en cierto modo, los vimos primero. Es más, el tema por el que apostamos en esta ocasión ya ha sonado en Operación Escuchar. Así es, pero en la versión de Sumaya O, formando parte del compilado por los 2 años de Operación Escuchar, compilado mediante el cual invitábamos a los distintos artistas que habían pasado por el ciclo a hacer una reversión de algún artista amigo de ellos. En este caso Sumaya, que forma parte de la lista de invitados de La Era del Sonido, hacía la versión de Ella Está en la Playa, tema que vamos a escuchar abriendo el programa 497 de Operación Escuchar en la versión original, la versión de Pablo Dacal, y avisando que este disco, decíamos, está presentando todos los martes en el Nacional, esto es Estados Unidos al 300, Estados Unidos y Balcarce, y mañana en un lugar muy chiquito y cómodo del Abasto, que se llama Abasto con Glamour, esto es Agüero al 400, Agüero 461, tiene que tocar timbre uno, porque es medio, ¿cómo decirlo? digamos íntimo, para íntimo, no decir clandestino. Claro, no, clandestino quizás suena un poco despectivo. Es un lugar para entendidos, por decirlo de una manera. Pablo Dacal, desde la era del sonido, ella ya está en la playa. Ella ya está en la playa, vive buscando algo que la atraviese, que la retenga allí. Sueña como una niña, pide por mi visita que compre flores y unos bombones de licor inglés, o que alguien le diga por qué la he dejado ir así. Sola, cuando no hay habitantes, todo es muy poco, nada es bastante, ni bien. Llama, llama en mi casa, pide por mi visita que compre flores. Confío en el mundo. Esa ya está en la playa, vive buscando algo que la atraviese, que la retenga así. Alguno dirá pop de cámara. Sí. Prefiero yo hablar de canción Sargent Peperosa. Me gusta más. Sí, sí, hay un Sargent Peperosismo extremo, explícito. Es más, debería venir el disco con un ticket que avise. Sargent Peperismo explícito. Contiene Sargent Peperismo explícito. Operación escuchar. Música en la radio. ...486-40489... ...486-610-95... esos son los dos teléfonos de FM La Tribu, teléfonos que no aprenderemos jamás. por más que los repitamos hasta el cansancio, pero son los teléfonos que tienen nuestros oyentes para comunicarse y, por ejemplo, en el día de hoy para ganar dos entradas. ¿Para qué? Pregunta usted. ¿Dos entradas para qué? Sí, era lo que estaba preguntándome, pero en forma implícita. Uh-huh. Bueno, explicite su pregunta, entonces. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver a Gaby Bex. ¿Conoce a Gaby Bex? Una artista multidisciplinaria. Poeta. ¿No es Leo García, pero más mujer? No, sabe que yo pensaba que era Leo García, pero una vez los vi juntos en el Festival Buen Día. Bueno, el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado también estuvieron cara a cara en un capítulo y eso no significa que... Bueno, pero es un truco de la televisión. En este caso yo los vi en vivo y en directo, en un mismo escenario. En el Festival Buen Día. Así es. Hubo sobredosis de glamour. Mucho glamour, mucho glamour. Se descorchó una botella de champán en vivo también sobre ese escenario. Bueno, le cuento, Gaby Bex va a estar presentando. Estuvo presentando el viernes pasado. Tenemos entradas para eso, pero nadie las va a querer. Y va a estar este viernes 14 a las 23:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Más precisamente en la sala Osvaldo Pugliese, a quien nombraremos dos veces más. Osvaldo Pugliese y Osvaldo Pugliese para tener la suerte que dicen Pugliese le da a quienes lo nombran por tercera vez. Esto es en la Avenida Corrientes al 1500, frente al Centro Cultural, no, al Teatro San Martín. Claro, uh-huh. En el Floreal Gorini. Ahí está, así se llama el Centro Cultural de la Cooperación, así es. La entrada vale 10 mangos. Y con las dos entradas que estamos sorteando nosotros, se ahorran esos 10 mangos. Es decir, se ahorran 20 mangos. 100% de descuento. Así es. Cortesía de Operación Escuchar y de Gaby Bex. Y de Lara, que es quien nos acercó estas entradas. Y nos acercó también el disco de Gaby Bex. Este tema que vamos a escuchar es un tema que provocó en una presentación que hizo Gaby Bex allá en la sureña localidad de Monte Grande, más precisamente en el Centro Cultural El Telégrafo, Centro Cultural de la Municipalidad de Monte Grande, durante la gestión de Alberto Gropi, aquel intendente que supo ser intendente durante la dictadura militar y que fue reelegido un par de veces para dos periodos consecutivos en Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Bueno, él invitó, o mejor dicho, no él, sino la gestión de la Secretaría de Cultura del municipio, invitó a Gaby Bex a que participara de las actividades del Centro Cultural. Ella fue, recitó un par de poesías, cantó un par de temas y todo iba muy bien hasta que se decidió a cantar esta canción que se llama Puta Adolescente. No, pero segundo programa de Operación Escuchar y ya lo van a levantar. Va a caer el mismísimo Intendente Gropi. El ex Intendente Gropi, sí, sí. A la tribu y va a clausurar el estudio. Vemos. ¿La bajaron del escenario? La bajaron del escenario. Le dijeron, esto se termina aquí, señores. Puta Adolescente, Gaby Bex, 4864-0489, 4866-1095. Dos entradas para ver a Gaby Bex el viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Porque no puedo dejar de ser una puta. Puta. Es el nuevo disco de Agosto. Tiene una estética, la edición, la reedición en realidad, de Voces Rojas, que recuerda en la tapa a Después de Daniel Melero, y en la contratapa a Vaquero de Daniel Melero, y en el interior también ese paisaje así de la pampa argentina. Pero la música es otra cosa. Son canciones pop. Bueno, Daniel Melero también hace canciones pop. Sí, uh-huh. Y me quedé pensando en lo de la tapa y el sobre interno. Uh-huh. Algunos no saben de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque este disco está disponible para bajar en forma legal y gratuita. Ah, mire usted. En el sitio de Agosto, es agostoweb.com.ar. Y hablamos de discos para bajar en forma libre y gratuita. Sí. ¿Habrá más? ¿Más? Más. Bueno. Recién salido del horno y con el celofán intacto. Este es el estreno de la semana en Operación Escuchar. Fan virtual en este caso. Sí, pensé que iba a ser su gracia de meterse el disco hasta la tráquea. No, ya no lo hago más. No lo hago más. Me ha recomendado el médico que no abra más los discos con los dientes. Igual este disco no se abre. Bueno, con se abre, pero... dientes. Usted sí, recordará sí. Que solo poseo un diente para esos menesteres. De madera. Uh-huh. Tiene la boca la llena. Social sí, solo sí. Me cubre el diente de madera. Este disco se abre, pero con un doble clic. Ah, mire usted. ¿Por qué? Porque es virtual, signo de los tiempos. Uh-huh. Virtual como el disco OE 2 años, que está disponible para bajar no solamente en operacionchar.com.ar, sino también en Taringa. Ah, piratean cosas gratis. Uno lo puede bajar legalmente sí. Y también pirateándolo. Pirateen lo que quieran, las OE Sessions también. Pirateenlas, nos ayudan a todos, a los artistas y a nosotros también para difundir el programa. Bien. Mamushka Dogs Records. Sí, conozco. Dos personas solamente y cada vez más bandas. Allí empezó Banda de Turistas. Los que ahora telonearon a Jarvis Cocker sí. Y están a punto de pegar el gran salto. Bueno, hay otros que están en la misma escudería. Pienso, por ejemplo, en Prieto Viesca al Cosmos con Mariano. ¿Los Baseball Furies? También. Bien. Debutaron allí. Uh-huh. Y hay unos neuquinos. Veremos de... Una manga neuquina sí, de primera sí, sí, sí. Venimos de los trelewenses o trelewinskis de Agosto. Sabe que no sé cuál es el gentilicio, vamos a tener que preguntárselo. De Chubut, son los Agosto, una manga de patagónicos, sí, sí. Como los muchachos de Atrasa y Truenos. Ellos son de Neuquén y tengo entendido que Neuquén forma parte de la Patagonia. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Tuve así un momento de duda. Dos estrenos, dos. Uh-huh. Y dos de Mamushkas. En el caso de Atrasa y Truenos es un disco que en realidad es un solo track, que... Es un soundtrack. Un soundtrack, en realidad, de Un perro andaluz, la película de Buñuel y Dalí. Hoy trataba de hacer memoria. Uh-huh. ¿Tiene banda de sonido o es muda? Me acuerdo de la imagen del ojo... Es que, claro, yo veo el ojo cercenado y ya no escucho nada. Y no veo más nada, en realidad. Pero creo que es muda, sí. Creo que es muda. Hagan la prueba. Ya vendrán los cinéfilos a cascotearnos por la barbaridad que estamos diciendo. Las viudas de Buñuel y Dalí. Uh-huh. Un perro andaluz es el track. Entonces nosotros... Hemos editado, hemos cortado un fragmento, ¿no? Vamos a pasar los 26 minutos que dura el corto. Uh-huh. Para poder seguir pasando más música. Hay bandas en vivo hoy también, o una banda en vivo por lo menos. Impermeable, ya lo vamos adelantando, porque están aquí, podemos decir que están aquí. Otros que colgaron su disco para bajar en forma libre y gratuita. Así es. Entonces, Atrás hay truenos desde la escudería Mamushka Dogs Records y seguimos con perros, un perro andaluz. todos tienen algo muy importante que decirme. Veo los colores. Me están tocando, sonidos. Sí, me toca. Hay un do mayor que está tocando, pero me forma muy poco cuidadosa. Decorosa, sí. ¿Qué pretende usted do de mí? The Baseball Furies es lo que suena. Recién los nombrábamos entre las bandas que han editado sus discos de manera virtual a través de Mamushka Dogs Records. Y el tema se llama Escape from Popperland, que claramente habla del popper. Digámoslo de una vez. Hemos recibido cosas y no las hemos agradecido en un acto que nos caracteriza, como los maleducados que somos, pero ya mismo nos vamos a reivindicar. De parte de Belén y Anuzzi, hemos recibido el libro Poéticas del Rock Volumen 1, un libro compilado por Oscar Conde y un libro que contiene un artículo escrito por Belén y Anuzzi. Un artículo sobre Luis Alberto Spinetta que se llama La Música de las Esferas. Y tiene una notita que dice: chicos, les dejo el libro, espero que les guste, mucha suerte en la casa nueva, un saludo a Belén. Y un sello de un bonito Hello Kitty. Ah, un momento tierno. Gracias, pinta bueno el libro. Hemos recibido también desde La Plata, la ciudad de las diagonales. Ustedes saben que tenemos un lema en este programa y es: si es de La Plata es bueno. Y hemos recibido, decía, un disco de la banda Hill Valley, se llama Inocente Paraíso, que escucharemos y seguramente el miércoles que viene estaremos pasando por lo menos algunos de sus temas. También recibimos el disco de agosto que ya hemos escuchado. ¿Cómo puede hacer la gente para enviar su material? Y puede enviarlo a Lambaré al 800. 873. 873, ahí está. Empieza el 800, va tocando un timbre, le dicen no, 801, no. Así hasta llegar al 873. Mejor si empieza el 900, tarda menos. Ahí está, y en la vereda impar. Ahí está. También puede dirigirse... La regla del soborno sigue, ¿no? Sí, claro, hay que sobornar al operador que enviará el correspondiente porcentaje a quienes hacemos este programa. Es un fondo común para sostener al indie. Así es. Lo cierto es que aquellos que dejen material en la marea 873 deben hacerlo en mano del operador y con claras indicaciones de hacérnoslo llegar a nosotros. Operación Escuchar debe decir en el sobre para que no se pierda por los laberintos de FM La Tribu. Y tienen otra opción. Si tienen los domingos libres, ¿sí?, y quieren ir a un ciclo de cine. Tengo los domingos libres. Quiero ir a un ciclo de cine. Tipo 8 de la noche. Puedo. Rivadavia 1132. Sí, señor. Lo bueno si breve, dos veces bueno, dos veces dice bueno. El dicho. Uh-huh. Así que si pasamos muchos cortos que están buenos, son dos veces buenos. Y de eso se trata el ciclo DBB. Y aparte, hay un valor agregado, los directores de los cortos después hacen un DJ set. Bien. La segunda fecha fue un éxito absoluto, no hubo tromba. Por suerte no hubo tromba. Hubo y eso se notó en clima. La afluencia del público. Uh-huh. Y aparte, buena onda y... ¿qué más? Bueno, no hay nada para buen hacer. Buen cine. Domingo. Sí, sí, sí. Buen cine todos los domingos. Todos los domingos. De aquí a la eternidad. Hasta que nos echen o hasta que se nos acaben los cortos. Así que recibimos. No hasta solamente... que nos llenemos de dinero y ya no nos importe absolutamente sí, más sí, el sí. Indie. Si alguno tiene la fórmula para que llenemos de dinero, desde ya pagaremos por eso. Pero cuando tengamos el dinero para pagar. Una de las maneras de llenarnos de dinero es a través de estas tandas. Revoluciones Net Design, comunicación e informática, diseño gráfico y web, publicidad, networking, servicio técnico en computación, un plan completo en comunicación institucional interna y externa para tu empresa. Conéctese a www.revolucionesnet.com.ar. Revoluciones Net Design, Tangallo 146, Temperley 4392-0543. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos, mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Menos silencio. La tribu hostea su sitio en el server.com. Rosa Molesta, de lunes a viernes al mediodía. Este viaje se inicia con una premisa. No puedo leer si no estoy sobre ruedas. Llega Tiburones, un viaje a Florida. El primer libro de cuentos de Ezequiel Ábalos. Un viaje itinerante que te va a dejar en otro lugar de la cabeza. Acompáñalo. Tiburones, un viaje a Florida. Conseguilo a 12 pesos en todas las sucursales de las librerías Distal. Tiburones, un viaje a Florida. Dale una buena mordida a las buenas letras. La tribu 88.7. La tribu. www.fmlatribu.com. Prohibido escuchar La Tribu. ¿Cuánto hace que no escuchase música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. De efectos climáticos, y ahora estamos escuchando música para tormentas, que así se llama el disco de Impermeables. Gente que se ha acercado a la marea del 800. Primero vinieron a la marea 837, sí. Porque yo les di la dirección, pero finalmente encontraron la marea 873 y están aquí en este estudio. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Preséntense cada uno. Ale, Fernando, guitarrista. Ahí está. Igual es un lugar conocido en la tribu. Sí, sí, aparte está todo pintarrajeado, o sea, es fácil de identificar. Es casi de mi barrio, así que no hay drama. Está. Lugar familiar. ¿Qué hubo entre Torpe en la mañana y la música de Tormentas? Además del cambio de nombre, o mejor dicho, de esta adopción de la identidad grupal. No sé si hubo tanto cambio. Hubo por ahí una maduración en un montón de aspectos. Desde el arranque yo ya no quería ser solista. Ajá. Pero el disco lo grabé solo. ¿Te obligaron a grabarlo como solista? ¿A sacarlo como solista? No, yo fui consultando y me decían, no, pero está bueno el lago. Pero no, mi idea nunca fue ser solista. Lo que pasa es que el disco lo grabé solo, con ayuda de Diego Acosta, que era el bajista. Actual Verde Oscuro. Actual Verde Oscuro. Uh-huh. Lo grabé solo y le puse el nombre ese porque no tenía otro nombre y no tenía gente con la que tocar. Grabé para mí y lo subí a internet. Uh-huh. Esa fue la base. Después, cuando arranqué, cuando se dio toda la forma de la estructura de banda, a pesar de ser solista, como que quedó medio... quedaba muy egocéntrico. De todas maneras, hiciste un par de fechas como Ale Lago. Sí, o sea, hice bastantes fechas como Ale Lago. Hasta mayo del año pasado fue Ale Lago, y a partir del primero de mayo... ¿Y que hubo una especie de movida gremial de parte de los músicos? Dijeron, no, tenemos Impermeables. Era una idea mía. Uh-huh. Cuando hubo cambio de músicos, que cuando entró Fer y Pato, el batero, hubo otra onda en la banda, hubo como alguna homogeneidad y hubo... Todos decidíamos, todos trabajábamos por la banda, entonces era como que estaba bueno que en ese momento se diera lo que yo quería, que era nombre de banda. Me hiciste acordar que cuando presentaron el disco, o cuando presentaron el adelanto de lo que iba a ser Música para Tormentas en el Speed King, repartieron paragüitas de chocolate y a mí no me dieron. Yo supongo que porque soy negro. Me dieron siempre por eso. A los 50 primeros que recibían, después se acabaron. Está bien. Yo comí y estaban ricos. Así como recibieron un palo, también recibieron un elogio. Podrían repetir la experiencia. Es cierto. Es una maniobra de marketing genial. Me había olvidado de... Puedo seguirlos hasta Catamarca. En cambio de un paragüita de chocolate, que no hay los kioscos, se han agotado. No hace falta, digo, irse tan lejos. Este fin de semana van a estar tocando en La Plata. Este fin de semana en el Centro Cultural Favero vamos a estar con Atmosferia y La Secta a la medianoche. ¿Cuánto duele? 6 pesos. 6 pesitos. No está caro. No está nada mal, uno puede ir colado en el tren tranquilamente. Y Atmosfera está bueno. Uh-huh. Es una banda también para seguir de cerca. Y el viernes 21, más cerca, si bien en la zona sur, pero más cerquita en Avellaneda. En Avellaneda, en Grubland, con restos, bueno, los restos que son ex restos fósiles, uh-huh, la misma banda, y Buser, y también toca Lache. Bien. Va a estar buena esa fecha también. Y después tenemos el 26 de abril junto a Agosto. Acá. En Palermo, acá primera en Capital. Fecha en Capital. Libario Bar. Libario Bar. Ahí está. En Gorriti y por ahí. Julián Álvarez. Julián Álvarez y Gorriti. Ahí está. Tenemos un separadorcito que anuncia las OE Sessions. ¿Están dispuestos para tocar? Sí, sí. ¿Por de temas? Dale. Ahí va el separador y después tocan. Damas y caballeros, se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OE Session. Este tema se llama En tus ojos el sol. En tus ojos entra el sol, en el aire brisa fresca veo. Solo y triste estoy, ilumina mi vereda y tus ojos, ojos al sol. En tus ojos, ojos al sol. En tus ojos, ojos al sol. En el mar, nunca dejas de reír, ni de ver el sol, ni de ver el sol. Vas a poder respirar lejos de esta gran ciudad para ver el sol, para ver el sol. En tus ojos, ojos el sol. En tus ojos, ojos el sol. En tus ojos, ojos el sol. En tus ojos, ojos el sol. Estos impermeables, y ahora vamos a hacer Bailarás. Para expresarte, no te alcanza el tiempo para pensar en tus cosas. Y detestas la vida de la gente mediocre. Y detestas la vida de la gente mediocre. Bailarás, bailarás en la luna. Idea de la que tiene, porque no miras afuera. Bailarás, bailarás en la luna. Bailarás, bailarás en la luna. Bailarás, bailarás en la luna. Impermeables en vivo en Operación Escuchar, adelantando lo que va a ser este sábado en La Plata y el viernes que viene en La Avellaneda y dentro de unos cuantos días en Libario y así un montón de fechas. Muchas gracias por venirse, muchachos. Sabemos que están cansados de ensayar y que es tarde, sin embargo salió todo muy bien. Está bueno. Gracias a ustedes por invitarnos. Operación Escuchar. Música en la radio. Thank you. hacen esto solo por el dinero, eso ya es público y notorio. Sí. Se ve que no es tan público y no es tan notorio porque el dinero no nos llega. Solo nos llegan discos. El movimiento independiente, el movimiento de músicos independientes argentinos solo nos envía discos. Y esto que estamos escuchando es un disco que nos ha enviado un artista de la zona sur. Seguimos hablando de la zona sur del Gran Buenos Aires. Se llama Christian von Ramen. Ese empala gente en Transilvania. Supongo que sí. Es en realidad el proyecto de Cristian DeMarco, un artista que el estilo que hace es una especie de electrónica gótica. Este tema que escuchamos por ahí es el menos gótico de todos, pero tiene cierto clima que recuerda a la banda de sonidos del cine alemán, que como las hace ahora su amigo Kawasaki en el ciclo de cine de Fernando Martín Peña. Ah, sí. ¿Se acuerda? Que la hace en vivo, claro. Ahí mismo. Sí, igual yo más gótico que esto me cuesta dormir después. Hasta acá llego. Pero de todas maneras hubo un cambio, porque cuando nosotros recibimos este disco, cuando escuchábamos este disco, cuando se estaba elaborando, tenía un nombre en alemán, se llamaba Totenherz, corazón muerto. Disculpe, mi pronunciación del alemán es de Stuttgart. Yo en Berlín se dan cuenta enseguida que soy del interior. Sí, yo notaba que era un pajuerano. Sí, siempre que voy a Berlín me tratan como un cabecita. Es más, lo hacen repetir. ¿Cómo es que dice? Tottenham. Se nota que es de Stuttgart. Se ríen de mi acento. Pero cuando realmente recibimos el disco, cuando ya estaba terminado, lo recibimos como vivo corazón. Algo pasó en el camino y ese corazón muerto y alemán del origen terminó siendo un corazón vivo y en castellano. El tema que escuchamos se llama Flotar y recomendamos a aquellos que ven este ciclo de cine que decíamos de Fernando Martín Peña en Canal 7 que lo hagan escuchando el disco de Christian von Ramen más que el disco, la banda de sonido que hace Kawasaki y Matías Mango. Van a ver que funciona mucho mejor. Y hablando de cine, recuerden, todos los domingos DBB Rivadavia 1132, entrada libre y gratuita, y recibimos los discos. Lo pueden enviar o a la tribu o dejárnoslo en mano, preguntan en la barra dónde están los muchachos de Operación Escuchar, uh-huh, o los muchachos de Bebé que se quedan. Seguramente estamos en el baño. Sí. Como siempre. Esperando que llegue alguna mujer en vano. En vano. Porque sí, nos metemos en el baño de hombres. Así es. Tragos, comidas, happy hours, un montón de cosas ahí en The Bar, Rivadavia 1132. Y aparte buen cine, sobre todo. Cine, sí. Y buena música elegida por los directores. operacionescuchar@hotmail.com es el messenger. A ese messenger se han comunicado varias personas. David Ortega, alias Cocolizo, quien se comunicó desde Monterrey, México, un oyente mexicano que tenemos desde que hacíamos el programa en Radio Nacional Faro. También se ha comunicado el amigo Rubín, a quien le mandamos nuestro saludo. Y es el mismísimo Sebastián Rubín. Sebastián Rubín, así. No es un homónimo, es el músico. Es el mismísimo Sebastián Rubín. También se ha comunicado Claudio de las Mercedes Pombiño, a quien no conocemos. Pero le tememos. Así es. Y me falta uno que me olvide en el camino. Bueno, dese por saludado, señor. Y Francisco, sí, un oyente consuetudinario de este programa, sí, señor. Y ya que estamos en la tanda de saludos, saludos a Zona Indie. Sí, señor. La Operación Escuchar tiene un lugarcito en la portada, uh-huh, y nos han invitado gentilmente. Saludos a los amigos de Zona Indie. ¿Qué dicen? Dicen que Operación Escuchar es su programa favorito, pero lo dicen porque son amigos nuestros. Y nosotros en tenemos que decir que Zona Indie es, uh-huh, nuestro sitio favorito. Igualmente, saludos a la gente de Proyecto Under, si no me van a pegar. Así es. Che. Es un genio. Gracias. Pero no sé qué hace perdiendo el tiempo haciendo radio tras noche. Tiene que estar en alguna agencia de publicidad. Gracias. Reitere, por favor, el lema. Debes tener el CD de Les Mentets. PBT. Mequetrefe. Les Mentets es lo que suena como tema de cierre del programa 497 de Operación Escuchar. Una banda emergente. Así me disculpa, tenía el emergente, lo tenía que meter en algún lado. Tiene razón. Van a estar tocando mañana jueves en Niceto. Esto es Niceto Vega 5510. Y están invitados. Vayan de parte nuestra. Sí, hay una lista. Entren, uh-huh, al Fotolog de Les Mentets. Ahí van a poder estar. Yo apostaría por la Mendez, pero sí, ya gasté todas mis fichas hoy al comienzo del programa. Bueno, vemos si el miércoles tenemos plata para apostar por ellos. Este programa lo hicieron el señor Maximiliano Romero en la producción, coordinación de aire y demás menesteres, para seguir con esto de las E. La señorita Guadalupe Fernández. Es fácil que se divierten algunos, sí, ¿eh? Sí, qué va a ser, somos gente de muy pocos recursos. Se siente que hoy falta humor inteligente. Sí, señor. Ha habido una baja importante. Sí, señor. Y es el humor inteligente de verdad, ¿eh? Sí. Tantas veces que se habla de humor inteligente, del que hacía Jorge Ginsburg, que de él nos estamos refiriendo, él hacía humor inteligente de verdad. Decía que la operadora técnica de este programa ha sido Guadalupe Fernández. Y uno de los conductores de este programa responde al nombre de Julián Ellensweig. Ah, sí, me dicen algunos. Uh-huh. Otros dicen que el conductor de este programa es el mismísimo Leonardo Acevedo. No tienen pruebas. Hay algunas grabaciones no que circulan por internet. No sirven como pruebas. De operacionescuchar.com.ar. Bien. ¿Ya se enteraron? Difícil. Háganle saber. Nos encontramos el miércoles que viene a las 23:59. ¿Habrá OE Sessions? Seguramente habrá OE Sessions. Seguramente habrá más música. Hasta entonces.